se entrega por completo y me molesta. Y hasta noto me rechaza algunas cosas. No se entrega como antes, está distinta. Ha dejado ya de ser la más mimosa. No me entrega lo que quiero y me lastima. No me deja más tocarla, ser la mía. Me dejó de querer. Esa mujer ahora me dejó de amar. Y se fue una noche sola. ¿A quién está buscando? ¿Por qué me va a cambiar? ¿A quién se está entregando? Me dejó de querer. Esa mujer ahora me dejó de amar. Agacha la cabeza y me escucha si le digo algo importante. Sé que hay otro en su vida y no me habla. Sé que hay alguien que ha logrado conquistarla. Me dejó de querer. Esa mujer ahora me dejó de amar. Y se fue una noche sola. ¿A quién está buscando? Dejó de amar.